impresión de que algo encontrarás en los viajes que haces para darte a conocer. Muchas personas escuchan atentamente, aunque realmente son unos auténticos hipócritas. Camino para que tú y los tuyos lleguemos cuanto antes a lo más alto. Tratéis de eludir las maneras que emplea la gente, evitando esa palabra horrible. ¿Qué hay que hacer para hacer algo más? Sin hacer favores de más, sin tener que suplicar ni tampoco sobornar. Otros músicos suenan también y en la fama ya todos se ven. ¿Cómo llegaron ahí? Ya lo sé, alguna vez lo sé. Moi j'ai toujours mon paraquet derrière. Moi il me dit quoi faire, pourquoi, comment, est-ce qu'il faut pas. Grâce à lui pas de soucis, mon argent est en frais. Je suis le maître et lui jamais il mentirait. Encuentran a su papá, chupan todo lo que haya que chupar, fiscalizando su dinero. Así es como funciona la música. Como paga, es derrière moi. Indico a hacer, es qu'il faut pas. Grâce à lui, moi, je vais tout faire. Je suis le maître, il faut bien l'avouer. El secreto descubierto, podemos buscar alternativas distintas. No queremos hacer o seguir al rebaño. Busquémonos la vida, echemos cuentas. ¿Qué hay que hacer para hacer algo más? Sin hacer favores de más, sin tener que suplicar ni tampoco sobornar. Otros músicos suenan también y en la fama ya todos se ven. ¿Cómo llegaron ahí? Ya lo sé, alguna vez lo sé. Moi j'ai toujours mon paraquet derrière. Moi il me dit quoi faire, pourquoi, comment, est-ce qu'il faut pas. Grâce à lui pas de soucis, mon argent est en frais. Je suis le maître et lui jamais il mentirait. Encuentran a su papá, chupan todo lo que haya que chupar, fiscalizando su dinero. Así es como funciona la música. Mamá paga, de derrière moi. Indico a hacer, es qu'il faut pas. Grâce à lui, moi, je vais tout faire. Je suis le maître, il faut bien l'avouer. Amasua. We'll be right back. marche, alors surtout ne mens pas.